Hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía cristiana. El versículo de memoria se encuentra al final de la parábola de los talentos, donde Jesús, en palabras suyas preciosas, dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 29, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este versículo dice cosas muy lindas. En primer lugar, Dios da. Dios nos da la vida, Dios nos da las bendiciones, Dios nos da su providencia a justos y a pecadores también. Pero cuando un pecador se da cuenta de que Dios existe, cuando un pecador se da cuenta de la salvación de Dios y se entrega de corazón a Cristo Jesús, Dios a esa persona, toda persona que se entrega a Cristo, recibe algo de parte de Él. Y ese algo de parte de Él, Dios lo pone en nuestras vidas, esos dones y talentos, Dios los pone en nuestras vidas para que nosotros los podamos usar para su honra y gloria. Cuando un cristiano entra a la iglesia, es un ladrillo único. Ningún ladrillo en el cuerpo de Cristo es igual. Ningún bloque en el cuerpo de Cristo es igual. Ninguna célula del cuerpo maravilloso de Cristo es igual. Pero todas esas células, todos esos miembros están puestos en el cuerpo de Cristo para efectuar una función que es lo que Dios quiso desde que antes que tú nacieras, que tú realizaras un día para la gloria y la honra del cuerpo de Cristo. ¿Estás haciendo tu parte? Dios nos da talentos. Hay varios tipos de talentos. Hay talentos naturales. Y todas las personas tienen talentos naturales. Hay personas que pueden haber nacido, por ejemplo, con una capacidad para entender matemática, con una capacidad para hablar idiomas, con capacidades para ser líderes, con capacidades para ser personas muy metódicas, muy ordenadas en su manera de ser. Hay talentos que son adquiridos. Hay talentos que se van desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, el ser ordenado. Hay personas que aprenden a ser ordenados porque sus papás lo forman así. Hay personas que aprenden a hablar en público y por eso pasan por un proceso, por un aprendizaje. Personas que tienen capaz la habilidad natural y la enriquecen desarrollándola después para ser grandes artistas o músicos, por ejemplo. Entonces, tenemos todos talentos naturales y talentos que hemos ido desarrollando. Cuando uno entra en el cuerpo de Cristo, ¿sabes? Dios toma cada talento, cada habilidad que tú tienes y la quiere usar para el avance y para la glorificación de su reino aquí en la tierra, para que su iglesia en este mundo pueda ser ensalzada con esos talentos únicos y maravillosos que tú tienes. Yo estoy hablando en este momento a un montón de gente maravillosa que tiene talentos y dones tremendos. ¿Sabes cantar? Canta y dale gloria a Dios. ¿Sabes tocar algún instrumento? Toca con fuerza y con regocijo frente a la presencia de Dios. ¿Sabes hablar? Usa esos talentos para predicar acerca de la venida de Cristo Jesús. ¿Sabes enseñar? Usa ese don maravilloso para mostrarle a los niños, si eres una persona que tiene capacidad de hablar a los niños, que es todo un gran talento, Eso es algo muy difícil. Si tienes ese don, úsalo para la edificación del reino de Cristo, porque Dios a todos nos dio talentos. Y si tú estás en la iglesia y un día te entregaste a Cristo de corazón, tú estás en la iglesia para usar esos talentos, para que el reino de los cielos sea glorificado. Dios nos da otras cosas también. Dios nos da la salud. El apóstol San Pablo, San Juan, en realidad toda la Biblia, es un compendio de cómo uno debe vivir la vida cristiana. Y dentro de todos esos consejos que se va dando a los hijos de Dios a lo largo de los siglos en los cuales fue escrita la palabra, Dios se ve que se preocupa también por nuestro bienestar físico. Dios se preocupa por nuestra salud. Dios le promete al pueblo de Israel, yo voy a apartar de ti unas enfermedades, plagas que están cayendo a tu alrededor, yo voy a hacer de ti esencialmente un pueblo sano. Estoy parafraseando, pero es lo que Dios le dice a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento encontramos frases como la del apóstol San Juan cuando le dice a los discípulos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristianismo no es solamente una doctrina, no es solamente un sistema de creencias que van a ayudarte en el plano espiritual solamente. No, el cristianismo es la noticia maravillosa de Cristo Jesús, que enriquecida va a afectar tu vida entera, incluso va a afectar la calidad de tu vida y la cantidad de años que tú puedes llegar a vivir aquí en la tierra para darle gloria y honra a Dios cada segundo de esa vida nueva que ahora Cristo Jesús quiere poner en ti. Otra cosa importante que tenemos que entender es que Dios no nos ha dado solamente talentos. Él nos ha dado un cuerpo y salud que debemos cuidar. La Biblia está llena de consejos en los cuales Dios les dice al pueblo de Israel, por ejemplo, voy a parafrasear, yo voy a hacer de ti una nación saludable. Las enfermedades que caen sobre todas las naciones de la tierra no van a caer sobre ti si tú sigues mis consejos, si tú sigues mis mandamientos. La Biblia está llena de consejos de parte de Dios para que el cristiano no solamente lleve una existencia espiritual entregada a Dios, sino que lleve una vida total, completamente rebosante, renovada cada día, dándole gloria a Dios con su cuerpo y con su vida. Entonces en el Nuevo Testamento esto también se ve. El apóstol San Juan le escribe a los cristianos, yo deseo que tu alma sea prosperada y que tengas también salud. O sea, el deseo de Dios para su pueblo no es solamente que si tú siendo un cristiano, bueno, te espacíes espiritualmente en las cosas de Dios. No, el cristianismo afecta a toda la vida, afecta a tus emociones, afecta también tu vida física. Entonces, si tú eres un cristiano, tienes responsabilidad de aprender cómo comer bien. Tienes que responsabilidad de aprender cómo alimentarte saludablemente y cómo usar una serie de recursos que Dios nos ha dado en la naturaleza y en nuestras propias capacidades para poder vivir una vida más plena, una vida saludable. Pero también, dentro de lo que es el cuidado de esa vida saludable, está vivir una vida moral. San Pablo, hablando a los corintios, que vivían en una época y en una zona muy pervertida, muy parecida a nuestra época y la que estamos viviendo hoy. Pablo les dice a los corintios, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros tenemos que cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Cuidarlo alimentándonos bien, saludablemente, llevando una vida sana, haciendo ejercicio. Cuidando nuestro cuerpo también, manteniéndolo alejado de inmoralidades. Y aquí Pablo está hablando de inmoralidades sexuales. ¿Por qué el apóstol le dedicará un párrafo bastante grande para este tema? Porque era algo relevante para la iglesia en sus días y también es algo muy importante para la iglesia de Dios hoy. Porque tú puedes ser la persona más sana del mundo, puedes comer zanahoria todo el día y hacer ejercicio religiosamente. Pero si tú no estás controlando el lado moral de tu vida, ¿de qué te vale? La inmoralidad también está contaminando tu cuerpo y no vas a ser un cristiano feliz. Dios nos llama para vivir una vida nueva. Y si el pecado de la inmoralidad está acechando tu vida, ¿por qué no le pides a Dios que todo lo puede? Que te ayude también con esto, que libre tu vida de la inmoralidad sexual y te ayude a vivir dando realmente gloria a Dios. ¿Qué más Dios nos da? Dios nos da el dinero, Dios nos da los recursos. Y de los recursos que Dios nos da, tú estudias la palabra de Dios, Él nos pide dos cosas. Nos pide nuestras ofrendas y nos pide también nuestros diezmos. Porque Dios es Dios. Y no hay Dios que no pida algo de sus criaturas. Tú puedes decir, yo no quiero ser cristiano. Yo voy a vivir sin Dios porque yo no quiero darle a Dios mis recursos. No hay un ser humano que no tenga a Dios en este mundo. Si tu Dios no es el Dios de los cielos, tu Dios pueden ser las apuestas. Si tú quieres vivir una vida apostando, eso te va a pedir tus recursos. Tú puedes decir, yo no quiero creer en Dios, entonces voy a vivir mi vida. Y empiezas a fumar. El fumar, el cigarrillo, también es un ídolo, es un Dios. ¿Te va a pedir tus recursos, sí o no? Dios es Dios, y porque es Dios y soberano de todo, nos pide algo por nuestro bien. Y cuando uno ve de que eso, y uno empieza a seguir el plan de Dios en cuanto a la mayordomía cristiana del dinero, de las posesiones que Dios nos da, uno encuentra de que eso es algo para bendición. Pero ¿cómo vas a encontrar que eso es algo para bendición? Si tú haces estas cosas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú buscas serle fiel a Dios con los diezmos y con las ofrendas, después de haberle entregado tu corazón a Cristo Jesús. Dice Génesis capítulo 28, versículo 22, que un día, cuando Jacob se dio cuenta de que Dios es dueño de todo y de que Dios estaba siendo muy misericordioso ofreciéndole salvación a él, allí en Génesis 28, 22, él hace un pacto con Dios. Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios. Yo reconozco que tú eres mi Salvador. Tú me has dado tanto. Yo te voy a ser fiel dándote los diezmos. Y en Levíticos 27, 30 y Malaquías capítulo 4, la Biblia va a decirnos, y en Corintios Pablo va a hablar también acerca de esto, los cristianos tenemos una obligación también con el Señor de sustentar su ministerio, de sustentar a la iglesia con nuestros recursos materiales que Dios nos da, que de paso es una pequeña fracción que Dios nos pide. Y esa pequeña fracción es los diezmos y las ofrendas que Él nos da. Dios también nos da el tiempo. Y el tiempo, también Dios nos pide algo. O sea, Dios nos da un montón de cosas, pero quiere que nosotros mostremos que somos buenos mayordomos de Él, devolviéndole, administrando bien ese tiempo que Él nos da. Y esa administración, ese devolverle a Dios, principalmente nos hace bien a nosotros, a los hijos de Dios, a los cristianos. El tiempo es algo importante también dentro de la vida cristiana. La Biblia dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando, sanando, predicando. Jesús hacía buen uso de su tiempo. Dios también nos llama a nosotros a hacer buen uso del tiempo que Él nos da. ¿Cómo tú puedes hacer ese buen uso del tiempo? Separa un momento cada día para encontrarte con Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Después pídele a Dios sabiduría para las tareas de ese día. Haz un orden y realízalo. Ordena el uso de tu tiempo. De todas las semanas, Dios nos pide un día, el séptimo. Dirige tu vida de tal forma, administra tu tiempo de tal forma, que el día séptimo pueda ser una bendición para ti y para tu familia. De todo el año, Dios también nos pide momentos especiales para dedicárselos a Él en algún momento. Usa ese tiempo bien para dedicárselo a Dios, para una celebración especial en la iglesia, para algún proyecto evangelístico, para alguna semana especial. Use ese tiempo también y dale gloria a Dios, predicando, sanando, enseñando. ¿Por qué debemos usar sabiamente las cosas que Dios nos da? Porque somos parte de la iglesia y Dios también nos da la iglesia. Nos da la capacidad de poder predicar el Evangelio. ¿Y cómo yo puedo hacer una bendición para mi iglesia usando bien estas cosas que Dios me ha dado? Dos formas. En primer lugar, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin será salvo, y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Cuando una persona es transformada por el Espíritu Santo de Dios y puesto dentro de la iglesia, Dios nos pide que nosotros ahora podamos ser elementos útiles para cumplir la misión de la iglesia. Todos esos talentos, dones, tiempo, dinero que Dios nos da, ahora debe ser usado para enaltecer el reino de Dios, porque así Dios lo ha diseñado, así Dios lo ha puesto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con todas estas cosas? San Mateo 24, 13 y 14 nos va a decir lo que la Biblia va a decir en otras partes también. Dos cosas. En primer lugar, Dios nos da todo eso para que tú perseveres como cristiano, para que tú cada día crezcas en tu conocimiento, en tu entendimiento del plan de salvación, en tu conocimiento del Señor, que tú crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios y así puedas ser renovado cada día adorando a Dios con limpia conciencia, con tu mente abierta a la voluntad del Señor, a seguir humildemente la voluntad del Señor cada día. Pero no solamente eso. Dios nos puso en la iglesia para usar esos talentos, ese tiempo, ese dinero, para la predicación del Evangelio. Imagínate, tú puedes usar el dinero que Dios te da para construir 100 casas. Mira, te vas a morir en unos años. ¿Para qué va a servir el dinero? ¿Realmente sirvió para algo? Porque cuando te ponen en el cajón, no vas a necesitar más que ese cajón para seguir adelante en lo que te toque. Y después ya Dios nos va a dar unas mansiones de gloria ahí en el cielo. Entonces es bueno que nosotros, como administradores de lo que Dios nos ha dado, también pensemos en usar nuestros recursos en la predicación del Evangelio, usar nuestros talentos, nuestras habilidades, para perseverar en el camino cristiano y para predicar el Evangelio. Si nosotros cuidamos ambas cosas, seremos cristianos equilibrados, seremos cristianos que estamos administrando bien todo aquello que Dios nos da, porque ser un buen mayordomo es cumplir parte importante de eso que Dios nos dio, que es la vida nueva, la vida cristiana en abundancia.